El niño, el niño. Rockwellers Inc. Ella llega a la disco y todos la miran mamar. La odian porque como ella no pueden bailar. Y suéltate el pelo que la noche es tuya. DJ sube el ritmo hasta que se destruya la disco. Jeep, jeep. Jeep, jeep, the champion live, the champion live, right, live, live, right. El niño, el mueca, little whistle, we run the globe. Yo la llamo por el celu y le escucho la voz. Quiere montarse conmigo en el carro veloz. Vamos cazuleando aunque te me mueran de tos. Mami, yo no soy como este chorro de Bobo Lobos. Yo la llamo por el celu y le escucho la voz. Quiere montarse conmigo en el carro veloz. Vamos cazuleando aunque te me mueran de tos. Mami, yo no soy como este chorro de Bobo Lobos. El niño, la multi platinum, you're a king. The brain dice, oh shit, here we go again. La multi platinum, you're a king. The brain dice, oh shit, here we go again. Boom. Y lo mantengo callejero. Yo bro, desde que llegué de Europa estoy casero, okay. Compré una casa en Palma, dos penjas en condado. Tumbo una pared, están los dos pegados. It's beautiful. I'm too big, I'm too strong. It's the victory chain. The flawless Rockwellers Inc. The champion. Live, the brain. Yo la llamo por el cero y le escucho la voz. Quiere montarse conmigo en el carro veloz. Vamos cazuleando que te me mueras de tos. Mami, yo no soy como este chorro de Bobo Lobos. Pasa el Philly frente al Raira, me puede pillar en Buenos Aires. Con la rubia en el Ferrari Spyra, la Fori debajo del asiento. Y he viajado por tanto tiempo que estoy empezando a hablar con los acentos. ¿Cacháis? Es el Princi. Plástica la 357, la saco pa' fuera y se mueven porque se mueven. Ahora el niño está en la calle, bu, bu, bu, que en la sombrilla el tiburón. En el agua todo el mundo pa' la orilla, come on.